Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba esanchezradio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Santiago Ramírez, en la producción Orlando Rivera. Y hoy comenzamos con un clásico de 1980 por una de las grandes divas de todos los tiempos, Diana Ross, con una canción de su disco Diana, producida y compuesta por Bernard Edwards y Nile Rodgers de la banda Chic. El tema I'm Coming Out. Nos vamos ahora con un éxito del año 2001, y el turno es para Britney Spears, una canción de su disco Britney. Esto se llama I'm a Slave for You. I know I may be young, but I've got feelings too. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo el grupo de los hermanos Jackson en la FM Plus 93.9. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo a un grupo que comenzó con el nombre The Jackson 5, pero luego se lo cambiaron simplemente a The Jacksons. Y esta es una canción que ellos hicieron en 1978, original de su autor, de un autor inglés, Mick Jackson. Luego Luis Miguel hizo una versión que fue muy, muy exitosa en los 90 en español. Pero sin lugar a dudas, la más famosa fue esta de The Jacksons en 1978 con la voz de Michael Jackson, Blame It on the Boogie, del álbum Destiny. Nos vamos ahora justamente con Luis Miguel y una canción de su disco Amarte y yo ese trabajo. Esto se llama así, Sola Nena y Mar. La voz de la gran Natalie Cole, que en paz descanse. Esta mujer fue la hija de Nat King Cole, y aunque se dio a conocer sobre todo por cantar de forma muy linda los clásicos de su papá, los primeros años de su carrera ella hizo una carrera maravillosa de forma independiente, y esta canción fue parte de los últimos éxitos que ella tuvo dentro de esa etapa. En 1989, creo que fue número 7 en los Hot 100 de Billboard, este tema, la canción Miss You Like Crazy. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo la FM Plus 93.9, y el turno ahora es para el primer éxito de Alicia Keys. Esto se llama Fallen. Madonna nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un éxito de 1990, una canción que ella produjo junto a Lenny Kravitz. El tema Justify My Love. Le saluda Emilio Sánchez en la FM Plus 93.9, y vamos a continuar ahora con un éxito del año 2002 por Maroon 5, una canción del disco Songs About Jane, She Will Be Loved. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Están oyendo la FM Plus 93.9, y estaban escuchando a un hombre que se va a conocer con la banda Earth, Wind and Fire, el señor Philip Bailey, con un éxito que él tuvo como parte de su carrera en solitario, una canción que grabó a dúo con Phil Collins, que hace parte del disco Chinese Wall de 1984. Número 2 en los Hot 100 de Billboard, el tema Easy Lover. Nos vamos ahora con una canción que creo que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard por Will Smith, un tema que él hizo para una película que él protagonizó junto a Tommy Lee Jones. De esta serie se han hecho 4 películas, y las primeras 3 las protagonizó Will Smith junto a Tommy Lee Jones. Esto se llama así, una semi-adaptación, incluye este tema del clásico de Patrice Rushen, Forget Me Nots. Aquí están Men in Black. Stevie Wonder nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un éxito de 1981, uno de sus grandes clásicos de los 80, junto con Master Blaster, I Just Called to Say I Love You, Part-Time Lover. Esta canción fue número 4 en los Hot 100 de Billboard, That Girl. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con un éxito del año 2006, una canción que originalmente fue grabada por su autor, Jorge Benjó, gran músico brasilero en los 60. Sergio Mendes fue quien hizo su versión más famosa en 1966 junto al grupo Brazil 66. Y 40 años después hizo esta versión que también fue éxito con el grupo The Black Eyed Peas. Aquí está Más Que Nada. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera y Santiago Ramírez por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, en la FM Plus 93.9.